tu ventana he venido a cantarte esta canción, mi serenata, como regalo por ser el día de tu santo. Son notas tiernas que en madrugada feliz entonan un acordeón. Yo y mis amigos emparrandeados nos unimos a la celebración. Despierta corazón, porque ha llegado tu amor eterno. Qué humilde pide perdón si te ha ofendido en algún momento. No empieces a dudar por las intrigas que a diario inventé. Si tú sabes la verdad, que es a ti quien mi alma quiere. Sal a la ventana, amor, mirar tus ojos, porque ellos me vuelven loco como la luna al sol. Tomo un trago de licor, formando una algarabía, y grito con alegría: feliz cumpleaños, mi amor. Y grito con alegría: feliz cumpleaños, mi amor. ¿De qué?